en la iglesia que está en la orilla del mar. Te casaste un abril con un hombre del mar, que en la casa que está en la orilla del mar, cinco hijos forjó, pescadores del mar, que un diciembre febril lleno de tempestad no volvieron a ti, se los quedó la mar. A tus hijos les dio la ocasión de luchar, y a ti solo te dio el favor de esperar en la orilla del mar. Tú sembraste amor y la orilla del mar te devolvió dolor. En la orilla del mar se cansó tu ansiedad, en la orilla del mar, esperando tu pan. En la orilla del mar se perdió tu reír, y en la orilla del mar tú aprendiste a sufrir. En la orilla del mar envejeció tu piel, y en la orilla del mar tú inventaste la fe. La, la, la.